Tus saludos y felicitaciones, tus opiniones y sugerencias, tus deseos. Puedes llamar al 987156 como en casa. No olvides tu nombre, 987156 como en casa. Llama o escribe ahora mismo. Como en casa te acompaña en el diario.